Y ya estamos listos, estamos muy nerviosos, mucho trabajo, medio estresado. Esto es una cosa donde tratemos que no se nos vaya de las manos. Sí. Impresionante la movida que estamos armando, histórica, diría. La última vez que fui a hablar con vos no era lo que nosotros estamos pensando ahora, era una cosa más light, pero bueno, esto es terrible, no sé cómo explicártelo. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Contame un poco. Porque las primeras dos palabras tuyas fueron nerviosismo y estrés. Sí, muy pasado, estamos viajando. Calcula, yo estoy viajando todos los días a Boca. ¿Todos los días? Todos los días. Hoy el único día que estoy acá. Uh-huh. Bueno, nos metieron el colectivo, iba a ser algo más o menos tranqui, una cena. Pero bueno, por protocolo, bueno, nos mandan el colectivo Boca en tu municipio otra vez. Ajá. Pero bueno, esta vez el colectivo se va a usar para la recepción. La gente va a poder ingresar al colectivo, a ver las copas, las camisetas, andar ahí adentro, sacar una foto. El que no tiene entrada porque no la pudo conseguir porque se agotaron, puede ver ese pedacito de fiesta que vamos a hacer. Y bueno, y el que tiene la entrada va a entrar directamente al salón y ahí se va a encontrar con la decoración que nosotros vamos a armar. Va a estar plagado de banderas de todas las peñas vecinas, amigos que nos acompañan. Y ahí empieza. Va a venir Cristian Gribaudo, que es el presidencial, el candidato a presidente de Boca. Uh-huh. Secretario actual general, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el candidato al oficialismo, digamos. Exactamente, candidato al oficialismo. Uh-huh. ¿Y viene alguna figura, digo, desde el plano del fútbol, algún exjugador, alguna sorpresa? Sí, iba a ser sorpresa, pero ya está, no es más sorpresa. Viene Chicho Serna, confirmado, Pepe Basualdo, van a estar con nosotros en la cena. Va a haber muchos regalos, tenemos más de 60, 70 sorteos que vamos a hacer, todo producto de Boca. ¿Pero para, viene Chicho? Sí, Chicho Serna está con nosotros, va a comer con nosotros. Mirá qué groso. El Chicho Serna y el Pepe Basualdo, sí. Son dos campeones. Sí, claro. Son claro. Dos grosos. Uh-huh. Me decís hoy, prefiero al Chicho Serna sentado con nosotros y no a lo que están ahora, ¿qué quiere que te diga? Claro, sí, sí. Es que, a ver, si uno, por una cuestión generacional, ¿no? Junta Serna. Olvidate. ¿No? Olvidate. Junta es el ADN de Boca. Claro, Junta Serna, y al margen de sus condiciones de gran jugador y demás, pero no llegó a ese nivel de idolatría Fernando Gago, por ejemplo. No llegó. No. Para mí. Un crack, un jugador maravilloso, sí, pero no vos, llegó. Vos sabés dónde meter el pinchazo. Vos sabés que para mí él murió en el 2006, cuando perdimos la final con Estudiantes. Ah, claro, Cancha de Vélez. Que se fue al Real Madrid, para mí ahí vino, no sé, ese muchacho, bueno, ¿qué crees? A mí no me identifica, ¿qué crees que claro. Te diga? Hay mucha gente que lo adora, los chicos lo quieren, pero bueno, nosotros somos un poco más conservadores, diríamos. Sí, o te gusta, claramente te gusta el estilo de jugador, porque si hablamos de Junta Serna... Sí, ya está, hermano, que no es en el... Es otro jugador, como vos lo decís. Sí. Igual, ¿qué particular lo de Chicho Serna? Porque yo me acuerdo de verlo jugar a Chicho Serna en la selección de Colombia, antes de que venga a Boca, y jugaba de armador. ¿Viste? Cuando viene a Boca, al principio, vos te tenés que acordar, jugaba medio del medio a la derecha, ahí en la zona de gestación, digo para que lo entienda aquel que está del otro lado, una especie de Pablo Pérez. Sí. Y cuando viene Bianchi le dice adelante la línea de cuatro y no pasa nadie. No pasa nadie, si estaba, y si él mismo lo dijo, si me pasaban a mí lo tenía atrás el patrón. Claro. Era terrible, eso fue terrible. Claro. Yo le agradezco a Dios, yo lo viví, ¿me entendés? Sí. Ya está. Yo lo viví, hay gente que no, los chicos ahora están diciendo, ¿y este de qué estará hablando? Pero bueno, yo lo viví. No es muy lejano el asunto, No. Pero bueno, lo viví. Lo viví a pleno. Pero, así que Chicho va a estar en Cañuelas. Chicho y el Pepe Basualdo. Iba a venir Quique Rabina también, pero ¿qué pasa? Si no, se nos va todo de las manos. Ya sí. Con dos jugadores de la característica de esa, ya se nos va un poco de las manos también. Uh-huh. Viste, la cena iba a ser más formal, ¿viste? Pero bueno, ya está. Vienen los chicos también a tocar, como siempre, nos acompañan. Los chicos son los muchachos de los bombos. Sí, los muchachos de los bombos, la percusión. Ajá. Bueno, estrenamos una bandera, hicimos una bandera, 17 metros por 1,5. Uh-huh. La estrenamos ese día. Vienen las peñas de los pueblos vecinos, Monte, Lobo, Las Flores. Viene una gente que se llama la previa de Irala, de La Boca. Ah, Irala es la calle que está cerca de la cancha de Boca. Claro, es una agrupación. Acompaña a todas las peñas, ellos andan por todos lados. Bueno, uh-huh. Se contactaron conmigo, bueno, ahí están, también vienen. Va a haber un colorido, va a haber mucho marchandising y mucha fiesta. Claro, me imagino igual cuando me parece que el momento... A ver, va a haber dos, tres momentos muy emotivos. Uno cuando entre, no sé, Serna y Basualdo. Cuando llegue el micro. Y después a mí me da cuando empiecen a sonar los primeros timbales, ¿no? Adentro del... Olvídate. Nosotros los vamos a pasar, yo lo dije más temprano, vamos a pasar para el fondo, van a estar allá con los parrilleros. Ajá. La gente no va a tener casi mucho contacto con ellos hasta que empiecen a tocar. Claro. Y van a tocar dos o tres veces en la noche y se arma la fiesta. ¿Viste? Nos acompaña, está la invitación también formal para el intendente Gustavo Arrieta. Hincha San Lorenzo. Sí, pero bueno, está invitado. ¿Y va? Boca es pueblo. Y, no sé, le invitamos. Porque es cuervo. Es cuervo, sí. Sí. Yo creo que va a ir, ¿viste? Marisa de Boca. Sí. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Vos no le esquivás al bulto, vos vas al... No, vos sabés que yo voy al hueso. Che, ¿va a jugar con Gribaudo? ¿Va a la lista? Y no se sabe todavía. No lo sabemos, no, yo no lo sé, si no te lo digo, quédate tranquila. Pero tenés hay un acercamiento muy importante con Cristian, que por eso también es todo lo que nos está pasando. Uh-huh. Tenemos muy buena llegada a lo que es Boca y tenemos muy buena llegada a lo que es Municipalidad. Uh-huh. Todo esto fue en base al Boca en tu municipio, fue una cosa que se armó de la nada y se fueron dando cosas y bueno, nosotros lo supimos aprovechar. Nos dieron la peña, nos dieron muchas cosas y acá estamos, lo aprovechamos. Nos sirve a nosotros, le sirve a ellos, le sirve a Boca, año electoral de todos lados. Estamos jugando un poquito en todas las puntas, ¿viste? Uh-huh. Está bueno, a mí me gusta, uno que es bastante metido en todo lo que hace, porque yo te digo la verdad, dejo muchas cosas de lado para hacer lo que realmente me gusta, ¿no? No lo hago a la mitad, ¿lo hago o no lo hago? A fondo. Sí, uh-huh. Eso sí, así. Y hay gente que me acompaña, tengo una... La comisión son... La mayoría somos amigos. Amigos, nos conocemos todos y vamos todos locos, así que vamos bien. Bien. ¿A qué hora convocan? Mirá, el colectivo va a estar llegando 7:30. Ah, temprano. En la tarjeta dice 20:30, pero bueno, 19:30 llega el colectivo, armaremos todo, ¿viste? Todo tema de seguridad, porque trae muchas cosas al colectivo. Y una calle angosta aparte esa. ¿Eh? Una calle angosta. Es muy angosta, yo creo que estacionado el colectivo ahí, ya la calle se va a tener que cortar. Claro que sí, muy probablemente. Sí, no pasa más nadie, un colectivo de esa dimensión, estacionado en la puerta, con vallas y todo para que pueda la gente acceder y salir del colectivo tranquilo. Bueno, eso empezaría a 19:30. Empezaremos a comer a las 21, más o menos, hasta que se acomodan las personas, son mucha gente. Uh-huh. ¿Viste? Esperemos que no se nos vaya de las manos. Estamos muy contentos. Vamos a ver qué pasa. Bien. Escúchame, te voy a manguear algo. Sí. Para sortear, no ahora, después, para sortear con la gente en las redes sociales y demás, algo de Boca. Bien. Fíjate, no sé si la camiseta del círculo, alguna cosita de Boca, algo de eso. Para Dale, ya te estoy confirmando la camiseta del círculo. Sortea la voz. Ahí está, listo. Entonces la metemos de cara al viernes o el fin de o la semana que viene, después del evento, sorteamos la camiseta. Sí, sorteala y después vos me decís quién la ganó, la pasa a retirar, pues nosotros decimos, ya no hay ningún problema. Listo. Sortea dos, hace dos sorteos. ¿Dos sorteos? Sí. Bien, uno la camiseta y otro. Camiseta. ¿Dos camisetas o uno camiseta y otro sorteo sorpresa con cosa de Boca? Dale, un sorteo sorpresa, una bolsita con algo. Ahí está. Tenemos mucho merchandising, todo oficial, unas cosas hermosas nos mandaron. 10 puntos. Bueno, entonces vamos a hacer dos sorteos para los bosteros de Cañuelas y la zona, ¿te parece? Sí, no hay ningún problema. Che, un tema tenemos importante. Tenemos mucha gente de otros clubes que colaboran, tengo amigos independientes, mirá. Hay mucha gente de San Lorenzo. Ah, ellos no tienen problema, ¿no? No ayudan, esto, la gente se copa, Cañuelas es pueblo, hermano. Sí. Pero escúchame, porque me están escribiendo ahora a mí, algunos amigos y demás. ¿No hay más entradas? No, ya se agotó eso, agotó hace más de 15 días. Digo, ¿para qué? Porque me están preguntando, che, el tema de entrada, ¿dónde se compra? No hay más, lo que van a no poder ir a ver al micro. No hay más. Poder ir al micro, ver lo que pasa dentro del micro, que están unas cuantas camisetas viejas, unas copas, una especie de mini museo, ¿viste? Algo para darle un poquito más de colorido a la cosa. Pero no, para la cena ya no hay más. Es más, para nosotros tenemos que buscar un lugar para 1000 personas, pero no hay tampoco acá en el centro. Había uno en las afueras, pero tiene que ser acá que la gente se pueda manejar caminando. Claro, que pueda llegar de a pie. Nos queda chico eso, lamentablemente es así. Nosotros convocamos 1000 y van 1000, quedate tranquilo. Uh-huh. Si tenés que tirar al voleo, ¿qué te quedaron? ¿200, 300 personas afuera, como mínimo? No, más. Ajá. No sabés, lo pusimos en el Facebook, explotó todo. No, le pido disculpas a la gente. 1000 disculpas. Pero bien. Bueno, es así. Nos quedaron más de 200 personas fuera. Déjame ordenar esto. Viernes, Sociedad de Fomento 12 de Octubre, aquellos que tienen la entrada, más o menos para las 9 de la noche tienen que estar sentados. Sí. Los que no tienen entrada, ya, lamentablemente no hay más entradas, está todo agotado, pero sí pueden ir a disfrutar del micro de Boca, el famoso micro de Boca en tu municipio, que desde las 7 y media de la tarde va a estar en Del Carmen 50, allí en la puerta de la Sociedad Fomento 12 de Octubre. Esto, obviamente, como es un micro, va a estar afuera, sobre la calle, y pueden disfrutar de este micro. Y probablemente, esto es algo que yo me atrevo a decir, tal vez que cuando lleguen Serna, Basualdo y demás, la gente que ande afuera ahí va a poder tomarse alguna foto o algo por el estilo. Olvídate que sí, vienen para eso también. Claro, es más o menos así la cosa. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Bueno, seguimos de cerca el tema y vamos a darnos una pasada el viernes por allí, ¿te parece? Sí, ¿cómo que no? Vayan, dale. Vayan, si quieren filmar, está todo, vas a ver lo que vamos a armar. Bien. Yo te digo que esto es un antes y un después de lo que se venía haciendo. Un antes y un después. Así nomás te lo digo. Es algo que a nosotros estamos totalmente sorprendidos. Che. Porque no, en ningún momento todo lo que nosotros quisimos hacer nos dieron el ok, uh-huh. A nivel Boca, a nivel interior. Nos dieron lo que hay, vamos para adelante, pedí esto, nos dieron el doble de lo que pedimos, pedimos un jugador, nos mandaron dos, pedimos una remera, nos mandaron 8 camisetas para rifar, nos traen 2 autografiadas por los jugadores el mismo día del evento para que nosotros sorteemos con la gente, nos mandaron 60 bolsas de regalo, no, está muy bueno lo que nos está pasando. Otro punto, porque me siguen escribiendo, ¿piensan hacer otra a fin de año, como cierre de año, algo más? Porque me parece que picó el bichito. Yo creo que sí. Nosotros lo que pensamos hacer es una muy grande por año. Ajá. Pero bueno. Claro, porque esta es relanzamiento. Este es relanzamiento. Claro, nosotros presentamos la comisión, la gente que nos acompaña. Vamos a hacer agradecimiento. Nos van a dar una llave simbólica de nuestro local. Uh-huh. Es así. Esto para lo menos... Bueno, acá estamos, muchachos. No, pará, porque ahí metiste otra vez. Vos dijiste hace un par de meses acá, cuando justamente dieron a conocer el relanzamiento del círculo y demás... Local céntrico, busquen por una plaza. Y sigan buscando. ¿Cuándo se inaugura el local? Y yo calculo que dentro de un mes. Un mes, porque terminan esto que los está enloqueciendo y se meterán con el local. Sí, sí, sí. Y ahí mismo, bueno, vamos a tener para atender a la gente, vamos a ver los partidos ahí, los que no puede ir a la cancha. Vamos, va a estar muy lindo. Como es una sede, como tienen todas las filiales, como tiene todo el mundo. ¿Y dónde es el local? En el centro. Pero el centro de Cañones está cada vez más grande. Y bueno, vamos a buscar el centro. Me dijeron que busque frente a una plaza por algún club. Y una plaza puede ser, está mucho local. Empezá a cambiar, ¿cuántas plazas tiene Cañola? Y en el centro de la Belgrano y la San Martín. Y hay otra plazoleta. No, busca. Hasta ahí no más llegamos, eso. Son venenoso. Pero me dijeron buscar, dice, por un club frente a una plaza. Bueno, ahora cuando cortamos yo te hablo a vos. Porque dice, ahí va a estar armada la sede de del círculo boquense, dice que es grande y va a estar bueno. Va a estar bueno, vos quedate tranquilo.